Buen día, Hernán, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo te va? Buenos días a todos. Buenos días. Aquí en Mañanas Rebeldes anunciábamos hace un ratito que los trabajadores del INADI están peleando en contra de los despidos. Sí, así es. Mira, nosotros tenemos hoy por hoy todavía 21 despedidos que faltan reincorporar. Son todos trabajadores y trabajadoras que hacían su función en alguna provincia del país. Y la situación es que no hay, pareciera que la estrategia o la política aplicada por este gobierno no solo es despedir a los trabajadores, sino vaciar el INADI, que es un instituto nacional y que realmente atendía y recibía en todo el país a todas las delegaciones y a todas las necesidades de discriminación que se dan al interior del país. Nosotros, por eso, en este momento, al día de la fecha, tuvimos tres reuniones por este tema de las delegaciones, tres reuniones totalmente infructuosas, tres reuniones totalmente fallidas, y como hoy recibíamos una cuarta reunión, entendíamos que ya no podíamos ir solo los delegados, sino que tenía que haber alguna presión para esa reunión que se va a hacer a las 14 horas, y para eso vamos a hacer una radio abierta a las 13 horas acá en la puerta del INADI. Buenos días, Daniel te habla desde ¿cómo acá? Te va, Daniel? Tengo una pregunta, estos 21 compañeros que se encuentran sin ser incorporados, ¿son en total 21 desde lo que va del 2016 o hay más compañeros? No, ya... nosotros tuvimos toda una primera tanda al principio, en realidad éramos alrededor de 60, los despedidos fuimos todos despedidos el día 26 de febrero, uh-huh. Los despidos empezaron a correr a partir de marzo. En este sentido, digamos, nosotros habíamos hecho una primera instancia de batalla por los 60 reincorporaciones y la negociación llevó a trabajar en una primera instancia las reincorporaciones de la sede central de acá del INADI, y eso hubo un primer paso positivo en el que se reincorporaron el 95% de los trabajadores de la sede que habían sido despedidos. Y a partir de ese 95% nosotros nos paramos y nos preparamos para seguir negociando las delegaciones de las provincias. Evidentemente las autoridades no tenían la misma idea, sino que tenían la idea de cerrar el conflicto en el momento que reincorporaron a los de la delegación, a los de la sede central. Claro. Nosotros en ese sentido siempre dijimos que íbamos a seguir peleando. A partir de nosotros teníamos una especie de cláusula, digamos, en el acta que firmamos, que hasta el 18 de marzo no íbamos a poder discutirlo, pero a partir del mismo 18 intentamos empezar a trabajar el tema de las provincias, y del 18 de marzo hasta el día de la fecha tuvimos tres reuniones que no sirvieron para nada. ¿Cuál es la perspectiva que esperan para la reunión de hoy, digamos? La reunión va a estar de vuelta a modernización, como estuvo en las últimas dos. O sea, de las tres reuniones nosotros tuvimos una sola acá en el INADI y dos siguientes en modernización, con modernización como supuesto árbitro de la situación, que de árbitro no tiene nada, porque evidentemente es parte de la patronal y es parte del problema y es parte de los despidos, y es quien evidentemente está decidiendo el recorte estatal o el recorte de trabajadores y trabajadoras en el Estado, digamos. A partir de hoy nosotros a las 14 la expectativa es muy mala con respecto a la reunión, y por eso la asamblea del INADI decide la semana pasada decir, bueno, vayamos a una reunión más, pero vayamos con un ultimátum, vayamos sabiendo que es la última posibilidad, que es la última carta que se juega en ese escenario, digamos. Y si la negociación no funciona, tanto el gremio como la asamblea del INADI sabe que tenemos otras herramientas. Nosotros paramos en INADI dos días y en dos días reincorporamos al 95% de la sede central. Imagínate si no podemos hoy empezar otra medida. Perfecto. Entonces, para recordarle a la gente la jornada de hoy, por si se quiere acercar a apoyar. Sí, es una radio abierta a las 13 horas. La idea es poder, de esa radio abierta, darnos la fuerza a los delegados para ir a modernización a las 14 con el apoyo no solo del INADI, sino del resto de la sociedad, de las organizaciones, de los organismos de derechos humanos. Todos vienen trabajando con el INADI y todos saben que cómo repercute una falta de un trabajador o una trabajadora en las delegaciones de las provincias. Pensá que las provincias funcionan con 5 o 6 personas todas trabajando, en el momento que se baje una, se va a resentir. Claro. Se va a resentir y mucho, porque los trabajadores de las provincias, la verdad es que no solo no cumplían horario, ellos hacían 24/7, estaban dedicados hasta de manera militante con el INADI, porque el INADI es un instituto por derechos humanos, es un instituto contra la discriminación, es un instituto que está presente en los momentos más adversos de la población y en las situaciones de mayor vulnerabilidad, que es la discriminación. Claro, sí, verdaderamente, ya sea una persona que sea despedida de las pocas que son, se siente en las provincias, es cierto. Claro, por eso nosotros estamos diciendo a la sociedad esto, digamos, ¿no? Que cualquiera de nosotros puede pasar por el lugar del discriminado, ¿sí? No solo una cuestión de religión o de diversidad sexual o de género, digamos, ¿no? La situación de discriminación la puede vivir cualquiera. Hay discriminación por pobreza, hay discriminación por la ropa que se usa, hay discriminación por la gordura o menos gordura, digamos. Hay discriminación en todos los aspectos de la vida. Y entonces cada uno, cualquiera de nosotros puede pasar por esa situación y cualquiera de nosotros necesita un Instituto Nacional fuerte, un Instituto Nacional que trabaje en todo el país. Y esto es lo que nosotros tratábamos de hacer. Exacto, incluso hasta una buena reflexión para en un futuro seguir justamente poniendo más laburantes en el INADI en lugar de sacarlos, ¿no? Exactamente, exactamente. Siempre estuvimos con faltantes de trabajadores y trabajadoras, pero se entiende que bueno, que el presupuesto tiene un límite y eso lo entendemos. Y yo si tuviese que hacerme cargo del INADI, siempre diría que al INADI le falta gente. Nunca le puede sobrar gente al INADI porque siempre hay cosas para hacer y siempre hay más. Y siempre hay más. Entonces, sí. cualquier funcionario que se hiciera cargo del color que fuera, del partido político que fuera, debería agarrar el INADI y decir acá falta gente. Entonces, una cosa es decir acá falta gente, pero no la podemos tomar por falta de presupuesto, tratemos de arreglarnos con lo que tenemos, y otra cosa es decir acá sobra gente. Esto no puede pasar en el INADI, no puede pasar de ninguna manera. Exacto, y viene además justo en consonancia no todo con todos los despidos que pasan, sino también con el vaciamiento de programas de salud sexual, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Nosotros también estamos, no solo estamos acá a las 13 horas en Avenida de Mayo 1401, sino que nos gustaría tratar de acompañarlo con un Twitter masivo, con un hashtag al mediodía que sea faltan las delegaciones del INADI. El hashtag y todos juntos faltan delegaciones del INADI. Perfecto. Eso nos gustaría también tratar de instalarlo. Buenísimo, aunque sea así la gente que está laburando, quizás que no se pueda acercar, un apoyo virtual. Exactamente, la que no se pueda acercar, pero tiene ganas de acompañarnos, que nos acompañe con un tuit. Y para dar a conocer la noticia, además de lo que está pasando. Dale. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por llamar y por estar. Y allí estaremos a las 13 tratando de acompañarlos. Dale, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.